¿Cuántos y cuáles son los libros llamados poéticos? Igual pregunta para los libros proféticos. ¿Cuántos y cuáles son? ¿Puede contestar estas preguntas? Esperamos que sí. Con esta entrega de la Academia Cristiana del Aire, terminamos la introducción general a los libros proféticos con el Dr. Abelardo Limón. Le agradecemos mucho su sintonía constante a los estudios de la Academia Cristiana del Aire. Mi oración siempre es que esta serie de clases esté ayudándole a entender más las Sagradas Escrituras y de esta manera conocer mejor a Dios. En la sesión de hoy vamos a terminar nuestra consideración de la lección número 10, Introducción General a los Libros Proféticos. Doy gracias a Dios que ya hemos estudiado los libros del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y ahora estamos por entrar al estudio de los libros proféticos. Esta lección 10 solo nos sirve como introducción y luego estaremos estudiando libro por libro los libros proféticos. Si bien recuerda, son 5 los libros poéticos, pero son 17 los libros proféticos. Al inicio de esta serie de estudios sobre los libros proféticos, es muy recomendable, amable estudiante, que usted desarrolle una manera para poder memorizarse todos los libros proféticos. En nuestra última clase, consideramos las reglas para la interpretación de la profecía. Y vimos que la primera de ellas es que para interpretar la profecía es necesario averiguar en primer lugar si se está hablando en sentido literal o en lenguaje figurado o alegórico. Y una manera de determinar esto es a través de figurar si el sentido literal manifiesta sentido común. Entonces, no hay por qué buscar otro sentido, porque sabemos que Dios no habla en doble sentido. En la primer parte de nuestro estudio de este libro, Introducción a todo el Antiguo Testamento, vimos cómo la historia de ciertos personajes como José y Moisés prefiguraba la vida de Jesucristo sobre la tierra. Por ejemplo, cuando estudiamos la vida de Moisés, si usted bien recuerda, amable estudiante, vimos que en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 18, Dios ya está prometiendo un profeta como Moisés cuando dice, «Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare». Vemos también que en la historia del pueblo de Israel hubo ciertos símbolos, como lo es el tabernáculo, que hablaban de Jesucristo y de su obra redentora. Esa fue en sí la razón para que se haya establecido todo el culto levítico. En cuanto a los profetas, ellos fueron mandados por Dios mismo como representantes suyos delante de toda la nación, y hacían a propósito ciertas cosas ilustrativas para dar a entender que ellos habían sido enviados por Dios. Cuando a Jesucristo se le llama el postrer Adán, no está diciendo que el primer Adán fuese una alegoría sin un fundamento histórico, es decir, que Adán solamente fue una ilustración y que no fue un personaje verdadero. La frase que Jesucristo es el postrer Adán está diciendo que el relato es verídico y que corresponde a una analogía, es decir, una comparación entre la vida de Adán y la de Jesucristo. Cuando hechos históricos contienen semejanzas interesantes, nos gozamos al contemplar el plan de Dios y su creatividad. Sin embargo, tenemos que saber que es importante no fundar una doctrina sobre dicha analogía a menos que la Biblia misma autorice tal enseñanza. Así que cuando algo es solamente un símbolo, estamos bajo la obligación de aceptarlo de esta manera. Lo más difícil para comprender en las profecías es el elemento del tiempo y el orden de los eventos. Y aquí permítame presentarle, amable estudiante, la segunda clave para interpretar las profecías. Es importantísimo comprender que ninguna profecía por sí sola contiene la revelación completa y detallada del futuro. Dios no pretende haber declarado a los hombres la fecha exacta de la segunda venida de Jesucristo, ni que todos los pormenores hayan sido revelados. El propósito de Dios en la profecía es consolarnos en medio de las aflicciones de la vida con la promesa de que es suya la victoria final, a la vez que nos amonesta para que estemos alertas, esperando el arrebatamiento, aunque tampoco nos ha permitido saber cuándo ocurrirá exactamente. A esto damos gloria a Dios. Qué precioso es reconocer también que cuando el Señor Jesucristo citó la profecía de Isaías en el libro de Lucas, capítulo 4, del 17 al 20, nos dejó un ejemplo instructivo sobre la manera de entenderla. Si comparamos Lucas 4:19 con Isaías 61, verso 2, nos daremos cuenta que el Divino Maestro cesó de hablar en medio de una oración gramatical. Él leía las palabras «Jehová me ha ungido para predicar el año agradable del Señor» y lo dejó hasta allí. No continuó leyendo el resto de la porción que se encuentra en Isaías. Por supuesto que esas palabras hacían referencia a su primer advenimiento, pero la próxima frase dice «y el día de venganza del Dios nuestro», lo cual pertenece a la segunda venida, la que todavía esperamos, y por lo tanto no lo leyó en la sinagoga ya en el capítulo 4 del libro de Lucas. De tal manera, aquí vemos, amable estudiante, lo siguiente. Una sola profecía puede contener predicciones acerca de los dos advenimientos, la primera venida y la segunda venida de Jesucristo, sin que haya un indicio del periodo de tiempo que las separa. Apreciable estudiante, permítame darle un ejemplo. Al ver a la distancia varias colinas, quizás podemos ver dos picos que se elevan en la misma línea del horizonte. Es imposible distinguir a la distancia lo lejos que un pico está del otro porque el valle que los separa no nos permite que se alcance a ver. De igual manera, los profetas anunciaron lo que vieron en visión acerca de los dos advenimientos del Mesías, pero el uno viniendo en humildad y el otro en gloria. Pero pasaron por alto el valle que es el tiempo presente de la iglesia. La razón de que haya sido así quizá fue para que la oferta del reino a Israel en la primera venida de Cristo fuese fidedigna. Por otro lado, es también importante reconocer que muchas profecías fueron cumplidas muy poco tiempo después de ser pronunciadas, de tal manera que no hay que pensar que se cumplan de nuevo. Tenemos como ejemplo el caso del diluvio, también como la esclavitud de Egipto y el regreso de Moisés al Sinaí. Cuando las profecías mencionan un periodo específico de tiempo, como por ejemplo los 70 años del cautiverio babilónico, debemos entonces aceptar esto tal cual es sin cuestionar. Sin embargo, la mayoría de las profecías no hablan de números exactos, sino que dicen en los postreros días. Así que lo que se debe hacer es ubicar a los distintos eventos predichos en orden cronológico de la forma más lógica posible. Uno de los puntos más difíciles de este estudio sobre la profecía surge cuando un evento cumple cierta profecía, pero se espera su cumplimiento más tarde. Por ejemplo, el apóstol Juan dijo en la primera epístola de Juan 4, verso 3, que el espíritu del anticristo estaba ya en el mundo, pero no por eso pensamos que no ha de venir un hombre de pecado quien cumplirá en pleno la profecía. Lo que se busca en cuanto al cumplimiento de la profecía es que haya llevado a cabo el propósito de Dios contenido en ella. A medida que avancemos en el estudio de estos libros proféticos, explicaremos más acerca de la profecía en general. Para esta lección nos sirve aquí terminar y hacer un breve repaso de lo que aprendimos en esta lección número 10. Por ejemplo, en esta lección número 10 vimos cuál era la relación de Jesucristo con las profecías. En esta lección 10 vimos este punto importantísimo y le quiero invitar a que lo vuelva a anotar ahí en su libro o al margen de su Biblia. Y este es el punto. El Señor Jesucristo está reflejado en las visiones de los profetas. Desde el primer profeta hasta el último, se anuncia la venida de un Redentor a este mundo para morir por mí y por usted, por toda la humanidad, amable estudiante. Y vimos que Jesús mismo declaró en su ministerio terrenal que Él era el cumplimiento de esas profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de su venida. También en esta clase vimos que el primer hombre que profetizó fue Enoc, el séptimo desde Adán, quien profetizó y habló de la segunda venida de Jesucristo, conforme nos dice el libro de Judas, capítulo 14, verso 15. También vimos en esta clase que hay varios títulos que son dados a los hombres que profetizaron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a veces a los hombres que profetizaron en el Antiguo Testamento se les llamaba varón de Dios, o a veces siervo de Jehová, o a veces mensajero de Jehová, o hasta se usaba la palabra atalaya para referirse a ellos. Estudiamos también en esta clase que es un error creer que todo lo que hacían los profetas era pronosticar o predecir el futuro, y que es un error también creer que los profetas recibían todas las revelaciones de Dios en medio de un éxtasis o estado casi hipnótico, y es un error también creer que los profetas se vestían en una forma diferente. Básicamente, la función del profeta era exhortar al pueblo a tener un corazón recto para con Dios. En esta lección también yo hice énfasis sobre algunas reglas para interpretar la profecía. Una de las primeras reglas es acordarse que es necesario averiguar si el profeta está hablando en sentido literal o en lenguaje figurado, y recordar que Dios no nos habla en doble sentido. También, la segunda regla es considerar que ninguna profecía por sí sola contiene la revelación completa y detallada del futuro, que Dios no pretende haber declarado a los hombres la fecha exacta de la segunda venida de Jesucristo, ni que todos los pormenores hayan sido revelados. Estos puntos son importantes para nuestra consideración a lo largo de los libros que vienen, desde Isaías hasta Malaquías. Aquí terminamos nuestra consideración de la lección número 10. En la lección 11 vamos a estudiar el libro de Isaías. Tendremos que dedicar varias sesiones, así que le invito y le animo a que estudie toda la lección 11 y luego me acompañe en la próxima sesión para entrar en detalle sobre el libro de Isaías. Así terminamos esta parte de los estudios de la Academia Cristiana del Aire en la introducción general a los libros proféticos, como parte del segundo libro de la Introducción al Antiguo Testamento. Cualquier pregunta que pueda tener o información que desee, diríjala a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.